Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros, bienvenidos a todos desde Lima, Perú. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más, ya ni sé. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Efectivamente, no es la primera vez que vengo a este querido colegio. Este colegio, Dios mío, que ha dado tantas vidas, están las baldosas con los nombres de toda esa juventud que justamente les arrancaron la vida. Bueno, y vamos a recordar a ese grupo de pibes que justamente no los desaparecen por el boleto estudiantil, entre otras. Esa era la militancia que tenían estos chicos y entre otras cosas pedían. Vos fíjate las edades, 15, 16, 14... Uno ve que ahora los pibes de 16 pueden votar sin amenazas, libremente, elegir. En fin, todo ese entorno que gracias a tantas vidas que costaron, gracias, digamos, a la lucha inclaudicable de los organismos, de los sobrevivientes, y todo eso que por años hemos venido exigiendo, la justicia legal. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Las preguntas que nos hacían en los interrogatorios tenía todo, giraba todo en torno al boleto escolar secundario, a nuestra actividad en el boleto escolar secundario, a nuestra actividad en los centros de estudiantes. La tensión de que me daba la tortura, ¿no? La de sentir la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano. Yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando. Y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando. Entonces ahí es cuando yo, dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada. Siento un tirón, pero no, en ese momento no entendí qué era. Después, cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado dos uñas, ¿no? Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Más que nada, más allá de la historia que nos dan en el colegio, de la historia que tal vez escuchamos en nuestras casas, o lo que sabemos del 16 de septiembre por ir a marchas o por lo que sea, escuchar a personas como Tati, que escuchar su historia, escuchar su lucha, la lucha de madres, la historia de madres, es genial y que nos llena un montón, tanto a pibes con militancia o pibes que no militan. Que justamente sí, no están físicamente, pero a través de todas estas maravillosa juventud que tenemos, siguen vivos. Nos decíamos a lo último de que íbamos a salir, íbamos a ir a tomar cerveza, que íbamos a ir a bailar. Nosotros tenemos 16, 17 años, ¿no? Intento verla, ¿no? Me saco la venda y yo también, medio todo el mundo nublado, ¿no? Casi. Y cuando le agarro la mano para decirle, entonces ella me dice de que la habían violado, de que no la tocara, de que nunca más iba a ser mujer, ¿no? Y Claudia dice en ese momento que todos los 31 de diciembre yo levante la copa por ella, porque ella y todos los chicos ya estaban muertos. Por supuesto, cuando a mí me vienen a buscar, me llevan arrastrando, diciéndoles que no era así, que nos íbamos a encontrar todos afuera. Bueno, hoy todos están desaparecidos. Hoy vemos en un país distinto, con jóvenes que tienen muchas posibilidades para desarrollarse. tan distintas a las que tuvimos nosotros y en caminos de justicia. Por lo tanto, si bien los hechos son dolorosos, el futuro es promisorio. Hoy se siente uno un poco más acompañado que años anteriores, en donde conmemorábamos, pero sin tener ninguna posibilidad de que estos hechos aberrantes tengan la justicia requerida. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto. Soy Ale Balvis, quiero mandar un saludo de apoyo al nuevo emprendimiento que esperamos, que se va a llamar Mochileros. Quiero desearles toda la suerte del mundo. Vamos arriba, hablando del Uruguay y del carnaval, que es exactamente lo que son. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Buenas para todos desde el barrio de La Teja, el Montevideo, Uruguay. Los saluda Damián Enciso. Un beso grande para toda la gente de FM El Grito, de Tras la Sierra. Un abrazo grande. Los esperamos en Uruguay cuando quieran y serán muy bien recibidos. Viaja con humildad, que es lo que garantiza la capacidad de asombro. Asómbrate de lo épico y de lo simple, de lo extraordinario y de lo mundano. Asómbrate de los olores, de los colores, de la naturaleza y de lo que la gente hace con la naturaleza. Aprende sin soberbia y déjate arrollar una y otra vez por el asombro. Nadie adquiere una visión amplia, saludable y generosa si se queda en una esquina de la tierra toda su vida. Vas a ver que el mundo se va a ver más pequeño. El obstáculo entonces será tu voluntad o la falta de ella. Bueno, el viaje comenzó como una idea. Teníamos mucho tiempo planeándolo, pero no se había presentado la oportunidad. Estuvimos viviendo en Canadá 6 años, después regresamos a México por 2 años, pero la rutina y la vida que teníamos, la verdad, no era lo que nosotros queríamos. Entonces dejamos todo, vendimos carro, dejamos casa, vendimos lo poco que teníamos, dejamos nuestros negocios y nos emprendimos en la aventura. Hemos recorrido hasta ahora Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y ahora estamos en Perú, acabando de llegar de una de las maravillas del mundo, de Machu Picchu. Estos 7 meses que hemos estado viajando han sido de las experiencias más placenteras, emocionantes que hemos tenido. Hemos conocido a gente maravillosa, hemos comido comidas deliciosas, hemos visto lugares espectaculares. Soy Adi Ursúa, de A Dedo por el Mundo. Hola amigos, yo soy Vic Silva, de A Dedo por el Mundo. Como decía Adriana, todo esto comenzó como un sueño, el cual estamos tratando de perseguir hasta el último instante. Llevamos 7 meses viviendo en la ruta y hemos utilizado varias herramientas para poder realizar este viaje, entre lo cual hacemos voluntariados, trabajos, acampamos en la ruta y en su mayor parte viajamos a dedo. Y así venimos bajando desde México. Y como ya decía, afortunadamente hemos tenido demasiadas experiencias buenas y malas han existido, pero afortunadamente han sido muy pocas. Estoy convencido de que todo eso ha sido gracias a que el viajero que va con buena vibra, pues es lo que recibe. Lo que le das al mundo es lo que te regresa. Y hemos tenido experiencias tan increíbles que pues, a veces hasta son difíciles de creer. Como el buen tequila de esta la tierra o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán. Ya decía ella, hemos viajado por Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, y actualmente en Perú estamos haciendo un voluntariado en un pueblo llamado Ollantaytambo, del cual nos movilizamos hace unos días hacia Machu Picchu, el que logramos conquistar, montaña Machu Picchu, lo cual nos tardó una caminata de 12 horas que definitivamente valió la pena. Pues es un gustazo conocerlos y pues esperemos que pues podamos hacer algunas cosas interesantes, colaboraciones. Y nos encantaría compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido. La verdad han sido puras buenas, pero nos encantaría. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Hola. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM, El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor. Porque son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla el candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas. Todo el mundo lo entiende, desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor, es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos. De mi esperanza. Desde Lima, fría y húmeda, pero con corazón calientito como el emoliente, la mazamorra y las sopitas caseras, un saludo con amor, mochileros.